Nací para meter patadas. Es mi profesión. Y meto la pata cuando tengo ocasión. Meter la pata es mi habilidad. Meto la pata por aquí, por allá, porque soy un metepata. Metepata nato, porque soy un metepata. Metepata nato, aunque me trataban con cariño. Ya metía la pata desde muy niño. Metiendo la pata estoy contento. Meto la pata en cualquier momento, porque soy un metepatas. Metepata nato, porque soy un metepatas. Metepata, veraneando en Punta Umbría. Metía la pata en la playa. Metía la pata en la ría. Metiendo la pata soy feliz. Meto la pata por aquí, por allí. Y es que soy un metepatas. Metepata nato, porque soy un metepatas. Metepata nato, metí la pata donde no debía. Ahora estoy cojo desde aquel día. Metiendo la pata estoy contento. Meto la pata en cualquier momento, porque soy un metepatas. Metepata nato, porque soy un metepatas. Metepata nato, porque soy un metepatas. Metepata nato, y es que soy un metepatas. Metepata nato, voy a meter la pata, es cosa corriente. Mete la pata en toda la gente. Dan todos los días, porque soy un metepatas. Un metepata nato. Sí. Te lo dice el metepatas.